Mundofonías. Mundofonías. Familiar to me, then why does it seem like it's a place I shouldn't be, a place that's dangerous to me? And that's when a little bird came up to my ear and whispered strange words to me. Oh, I don't know what it means, you coming in my dreams. You put my back against the wall, but you don't understand me at all. Harvesting machines are coming with their twist and twist and turn and burn and blaze. And if you don't want to be a dead man, you better grow wings and fly away. I said, how am I gonna do that? I'm not a bird, I'm a man. It sounds absurd. He said, you take this pill, you get really small, you get on my pack, we go up into the sky, you look down on the world in a new way. In a new way, you're gonna see love you've never seen before. I said, oh, I don't know what it means. You coming in my dreams. You put my back against a wall, but you don't understand me at all. claw, but you don't understand me at all. Oh, I don't know what it means. You come into my dreams. You put my back against the wall, but you don't understand me at all. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, de nuevo con vosotros, con vosotras. Este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, dedicado a explorar las músicas más maravillosas del planeta. Desde aquí, desde Madrid, o en ocasiones también desplazándonos allí donde está sonando esas músicas, en concreto a festivales a lo largo y ancho también del planeta, como este verano hemos tenido la ocasión de hacer en algún que otro momento. Ya os dábamos cuenta en algún programa reciente de nuestras andanzas en el Festival de Førde en Noruega, y hoy vamos a hablar del Festival Globáltica en la localidad polaca de Gdynia, en el cual pues también tuvimos el placer y el honor de ser invitados a asistir a su última edición, celebrada este verano. Esto fue concretamente entre los días 22 y 26 de julio. Ya en su momento también hablábamos con el director del festival, Piotr Puchiwo, antes de la celebración de este, y ahora pues vamos a hacer un poco la crónica con músicas de las que han sonado en este Globáltica y también con palabras y declaraciones de algunos de los artistas con los que hemos estado charlando durante la celebración del mismo. De momento, lo que hemos oído es el grupo alemán Django Lassi, que hacen esta mezcla de swing manouche con otros elementos jazzísticos y que abrían la edición de hoy con el tema Don't Know. Eran uno de los grupos que estuvieron deleitando al personal en este Festival de las Culturas del Mundo Globáltica de la ciudad polaca de Gdynia. Pues allí en Gdynia, en el Festival Globáltica, estuvimos Juan Antonio y yo, invitados este año por la organización del festival y con el apoyo del Instituto Adama Mickiewicza de Varsovia, que apoyó que pudiésemos estar allí. Así que pues muchas gracias a ambas partes, y seguimos repasando lo que fue ese Globáltica. Otro de los grupos que hicieron disfrutar al personal fueron Soneros de Verdad, que a pesar de pues la diferencia de idioma, porque ellos son cubanos y estábamos en Polonia, fue realmente una comunicación en todo momento entre Luis Frank, el cantante del grupo y frontman, y el público que había allí en aquel festival. Así que les oímos con su tema Aquí están. Aquí están de nuevo los soneros. Aquí están. La nueva generación. Traemos lindas canciones, complacemos peticiones. Somos los soneros nuevos, lo mejor de la nación. Aquí están. Oímos a soneros de verdad, este grupo cubano que vimos en el Festival Globáltica en Gdynia, esta localidad del norte de Polonia, muy cerquita del mar Báltico. Es un festival al aire libre, muy familiar, se hace en una pradera verde, así que pues os podéis imaginar qué placer es estar allí en julio, en el norte de Polonia, disfrutando de este festival de músicas del mundo Globáltica. Como os decíamos, durante esas fechas, aparte de disfrutar de la música y del entorno y de las ciudades circundantes y del mar Báltico, etcétera, etcétera, también pudimos hablar con algunas de las personas, representantes de los grupos que estaban por allí actuando. Y una de las entrevistas interesantes que nos trajimos de allí es en relación con el proyecto Mali Kaun. Es un grupo, un supergrupo, podríamos decir, con músicos de todas las regiones de Mali que participa en una iniciativa que es la Caravana Internacional por la Paz, que fomentan tres festivales, dos de Mali y uno de Marruecos, ahora en la entrevista nos hablarán de ello, y que hace especial incidencia en el hecho de un festival, el Festival Odeser, el Festival del Desierto de Tombuctú, que desde hace ya 3 años no se puede celebrar debido a la situación de violencia en el norte de Mali, debido a la actuación de los grupos yihadistas y estos elementos fanáticos que van en contra de la gente, de la música y de todo. Entonces, para mostrar esa realidad y también para hacer una invitación y un canto a la paz, pues ellos han salido a la carretera, al camino, a los cuatro vientos, llevando esta caravana internacional de la paz por doquiera y para hacer escuchar las voces de Mali, que es precisamente la traducción del nombre de este proyecto Mali Kaun. Gengerele duku klalenno jina lu teme kuma sera teme kanye korona gengerele duku klalenwe gengerele duku klalenno subalu teme kuma sera. Me gustaría que presentaras un poco lo que hacéis, de dónde venís y qué pensáis de este proyecto Mali Kaun. En primer lugar, buenas noches a todos. Me llamo Marian Coné, del grupo Mali Kaun. Mali Kaun quiere decir las voces de Mali. Y somos músicos de las 8 regiones de Mali, agrupados por 3 festivales. El Festival Odeser, el Festival del Desierto en Mali, Tombuctú, el Festival Taragal de Marruecos y el Festival Sigel de Niger, el Festival sobre el Níger en Mali. Así que este proyecto consiste en lo que podemos vehicular como mensaje de paz para Mali. Decir que a través de la música se puede hacer eso, se puede enviar ese mensaje. La caravana ha salido de Marruecos hace ya varios años, desde 2013. Sí, la caravana salió de allí a partir del 2013. Dado que con los sucesos que había en Mali, con la guerra, no se podía celebrar el festival Odeser, el festival en el desierto, en Tombuctú. Y se empezó a hacer la caravana con los 3 festivales, el de Marruecos y los 2 de Mali. Así que la caravana cultural por la paz, data del 2013, del mismo modo que el grupo Mali Kaun. Empezó en Marruecos, este año también en Marruecos. Luego hemos hecho algo de gira en Burkina Faso, en los campos de refugiados, para ir a sensibilizar a los malienses que están en campos de refugiados en Burkina Faso. Nosotros estamos muy orgullosos y muy contentos de formar parte de esta caravana para vehicular este mensaje de paz para nuestro país. Los artistas son los embajadores. Entonces, a través nuestro, la gente, los malienses, verán que darse la mano y vivir juntos es muy importante. Yo voy a saber qué es la repercusión de... Me gustaría saber cuál es la repercusión que ha tenido este proyecto en Mali, en el propio Mali. ¿Los malienses tienen conocimiento de todo esto? ¿Cuál es la repercusión en el propio país? En el propio país pienso que hemos llegado a un nivel de alcanzar los objetivos, porque ya después del 2013 hemos sensibilizado a un buen número de malienses en los campos de refugiados, como acaba de decir Marian. En los campos de refugiados hemos conseguido hacer venir desde los campos de refugiados a malienses a su propia casa, porque con la guerra y los yihadistas muchos habían dejado el país. Pero con este proyecto, el proyecto de la Caravana Cultural por la Paz, y con los Malikaon, que gracias a ellos hemos conseguido hacer llegar este mensaje de paz, así que hemos llegado un poco a alcanzar esos objetivos. Hemos conseguido que vuelvan nuestros hermanos a nuestro país. Hablamos ahora con Ehamad Ek El Medit. Eres responsable del Festival Odeser, del Festival del Desierto. Que está en el exilio ahora mismo, porque desde hace varios años, desde hace 3 años concretamente, no podéis hacer el festival en Tombuctú, que es donde se hacía originalmente. Sí, desde el 2012, de esa fecha es la última edición. Desde el 2012 hemos sido desplazados por gente malintencionada, por yihadistas, y desde el 2012 no hemos podido hacer nada allí. Y es cierto también que con la invasión de los yihadistas han roto y han destrozado todo lo que teníamos como instrumentos, material para el festival, y es verdaderamente peligroso hoy en día llevar algún público a Tombuctú, con riesgo de que puedan ser asesinados por los yihadistas. Así que desde entonces el festival está en el exilio y se ha formado la caravana, por supuesto con la colaboración de los 3 festivales, también con el Festival de Marruecos, Taragalt, y también, claro, el Festival Sur le Niger, sobre el Níger, de Ségou, en Mali. Así que desde entonces el festival está en el exilio y estamos viajando también a países europeos para llevar ese mensaje. ¿Cuáles son los orígenes del festival en Tombuctú? ¿Tiene algo que ver también con las tradiciones tuaregs? Sí, el Festival au Désert, como su nombre indica, es en el desierto y como primer objetivo tiene la promoción de la cultura tuareg. La cultura tuareg y todo aquello que viene del desierto de Mali. Desde el principio el objetivo surgía de ahí, promocionar la cultura tuareg. Y aparte de eso, cada año teníamos muchos artistas que venían de todo el mundo. Y gracias a este festival, todos salían beneficiados. Los artistas se encontraban entre sí, de diferentes medios, diferentes culturas, diferentes países, trabajaban juntos, y esto también suponía un beneficio económico y un beneficio para Mali también. es la música de este proyecto Mali Count, música de todos los rincones de Mali a través de intérpretes que vienen de las distintas regiones y también de las distintas culturas, ya que es muy diferente, por ejemplo, la música de los Tuaregs del norte de Mali a las músicas, incluso, por ejemplo, un representante del pueblo Dogon y de otras regiones, como digo, idiomas, culturas, reflejando toda esa variedad y reflejando también el deseo de vivir en paz entre todos y que se acabe la guerra y se acabe la violencia por parte de yihadistas, terroristas y demás. Esto nos lo contaban en Polonia, en la ciudad de Gdynia, durante la celebración del Festival Globáltica, del cual estamos dando crónica en esta edición de Mundofonías. Y otro artista con el que hablamos, Aziz Sahmawi, también estuvo allí en Globáltica junto con su grupo University of Nahua. Hablamos con él después de escuchar un poquito de su música. نشوفكم ويا المسفي وين عربي ولا الأحجاج مشاها وليا Aziz Sahmawi, háblanos un poco de tu proyecto y de, también de tu historia como músico, cómo has llegado hasta este punto. Bien, este proyecto, University of Nahua, con marroquíes, argelinos y senegaleses, con Aline Ouad en el bajo, Hervé Sam en la guitarra, Cheikh Diallo en la cora y a las teclas. Todos también cantan. Adil Mirgani, que es marroquí, es de Casablanca, toca las percusiones. Todos somos amigos, nos conocemos desde hace bastante antes de este proyecto. Hemos hecho otros proyectos. Yo estaba en la ONB, por ejemplo, la Orquesta Nacional du Barbès. Aline estaba con Ismaël Lo. Cheikh Diallo tocaba con su padre, Ouza. Así que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Y la idea del proyecto nació en París, con un compañero nuestro, que era el ex-manager de la Orquesta Nacional du Barbès, que tenía un bar, una especie de pequeño club, que ponía a nuestra disposición cuando hacía falta tocar por allí. Y venía la gente y empezaba a formarse interés por ello. Así que el proyecto siguió, estamos ya en el segundo disco, que se llama Mazal, y la música ha ido surgiendo de una forma natural. Para empezar, en Marruecos, la tradición, las percusiones, los festivales, las fiestas, siempre hay un motivo para hacer música. La música a cada 5 centímetros es diferente. En el sur oyes a los bereberes, oyes también la música andalusí, la garnatí, Xavi, el reggae, country, flamenco. También tengo amigos gitanos. Pienso en Niño Josele, que es amigo mío, con el que he hecho uno de los discos, que fui invitado en su último proyecto. Y después he colocado todos esos reflejos en el gran, por así decir, desván de la tradición. Tú vas a nuestra casa, llegas y empiezas a hacer ta, ta, ta, ta. Y otro hace otra cosa. Ta, ta, y tú haces el otro. Y el reflejo y el diálogo se va acoplando de una forma natural desde el principio. Y a partir de eso también he tenido la suerte de tocar con grandes músicos, desde luego. Pienso en Chucho Valdés, pienso en Joe Sawinul, pienso en todos esos grandes músicos con los que he tocado un poco por todo el mundo y con los cuales yo he aprendido, incluso yo siendo de una cultura africana. El swing del jazz me ha atrapado, lo adoro también. Cuando entras en el swing del jazz, eso está muy bien. Pero el flamenco también me ha atrapado. Cuando oyes esas voces que te rasgan totalmente el corazón y tú, ¡pin!, ahí delante. Esa ductilidad a la hora de tocar y esa gracia e improvisación también. Yo me he alimentado de todo eso. Es lo que amo, amo la música, amo el escenario. Y finalmente todo es una historia de amor, amigo mío. Es el amor lo que nos acerca al otro. Y además esa energía en el público, en la música. Justo antes del concierto estás a lo mejor más desganado y después ¡pam!, se despierta uno. ¡Qué magia! Es maravilloso. Excelente, ha sido un placer y un excelente concierto. Muchas gracias. Música contenida en el último disco de este artista, Aziz Sahmawi, artista de origen marroquí, con su proyecto University of Nahua, con músicos, como él contaba, de diversos países africanos, y que, bueno, pues ya veis con qué pasión hablaba de su amor por la música en esta bonita conversación que tuvimos, breve pero bonita, en el momento en que charlamos con él en el Festival Globáltica. Como digo, estamos repasando músicas, palabras, sensaciones, experiencias, recuerdos del Festival Globáltica de Polonia. Músicas como la de este grupo por el que tenemos especial predilección aquí en Mundofonías. Es un grupo polaco, uno de los representantes de la música de allí, del propio país donde estábamos, en Polonia, en el Festival Globáltica. El grupo Janusz Prusinowski Compañía. Con su líder, con Janusz Prusinowski, hemos hablado no hace mucho tiempo aquí en Mundofonías. Os dejamos con este tema maravilloso, cuyo nombre no voy a decir porque lo dice él mismo nada más empezar la canción. ¡Oh! Oj, musiałaś ty dziewczę co umieć, nie mogę o tobie zapomnieć. Musiałaś ty dziewczę co umieć, nie mogę o tobie zapomnieć. Zapomniałem matkę i ojca, a ciebie nie mogę do końca. Zapomniałem matkę i ojca, a ciebie nie mogę do końca. Dziewczę co umieć, nie mogę o tobie zapomnieć. Musiałaś ty dziewczę co umieć, nie mogę o tobie zapomnieć. Zapomniałem siostrę i brata, ciebie nie mogę do kata. Zapomniałem siostrę i brata, ciebie nie mogę do kata. Dziewczę co umieć, nie mogę o tobie zapomnieć. Musiałaś ty dziewczę co umieć, nie mogę o tobie zapomnieć. Zapomniałem matkę i ojca, a ciebie nie mogę do końca. Zapomniałem matkę i ojca, a ciebie nie mogę do końca. Oíamos a Janusz Prusinowski Compania, este grupo polaco, a los que vimos este julio pasado en Polonia en el Festival Globáltica. Y continuamos con otra de las formaciones que estuvo actuando en este Festival Polaco Globáltica, celebrado entre los días 22 y 26 de julio y que, como comentamos, pues ahí estuvo el equipo de Mundofonías. Se trata del grupo Shira Utfila, un grupo de Belgrado, en Serbia, especializado en música sefardí y con los que también estuvimos charlando durante esa edición del Festival Globáltica, pero antes un poquito de su música. Send yourself. Por favor, preséntate. Stefan, me llamo Stefan Sablic. Soy de Belgrado. ¿Y qué más puedo decir? He vivido en Belgrado la mayor parte de mi vida, también en Israel un par de años. Empecé a estar interesado en la música sefardí cuando tenía 13 años. Mis abuelos eran sefardíes de Belgrado. Probablemente habían venido de Tesalónica. Empecé como cantor en la sinagoga. Esa fue mi primera conexión. Así que empecé con tradiciones litúrgicas. Después ya fui a por repertorio secular, la música sefardí. Estudié en Israel para ser hazán y con toda la gente con la que pude, con amigos, etc. ¿Y esa música litúrgica que cantabas era en hebreo? Sí, pero la música litúrgica en Belgrado y también en los Balcanes, como sabes, también incluye piyutim, cantados en judeo-español. Hay muchos y buena parte de la oración se hace en ladino. Incluso hoy yo introduzco algunos cantos en ladino dentro de la plegaria, que no se hacía mucho quizá en la sinagoga, pero hay libros de plegaria en ladino. ¿Cómo piensas que está de viva la música sefardí en tu país y en los Balcanes en general? Bueno, no está muy viva, pienso. En mi país no, para nada, en mi barrio tampoco, pero quizá hoy en día en general está más viva. Cuando yo empecé con el grupo no había muchos grupos sefardíes. Hoy en cambio hay muchos grupos sefardíes. Parece que cualquier grupo que haga un poco de jazz, pues coge un cantante, una cantante, y ya sabes, dicen que están haciendo música sefardí. Supongo que en ese sentido se ha hecho habitual hacer versiones del repertorio sefardí, porque es posible que venda en algunos lugares. Es curioso. Mira, estoy muy interesada en lo que dices de los piyutim en ladino. ¿Serías tan amable, si no quieres, no pasa nada, de cantar un poco de piyutim en ladino? Claro, claro, a ver. Es razón de alabar al Dios grande y poderoso, con temoridad de corazón y alegría y gozo. Este día, este santo y temeroso. Wonderful, thank you very much. Maravilloso, muchas gracias. Pero estás aquí en Globaltica haciendo qué? Estamos haciendo nuestra música con Shiraut Fila, el grupo que tengo desde hace más de 15 años. Tenemos hoy un repertorio muy amplio de canciones sefardíes conocidas y no tan conocidas. Y presentamos una mezcla de quizá nuestros dos o tres últimos discos. Hemos estado en tu concierto y conocíamos algunas de las canciones, pero algunas otras creo que son bastante más nuevas. ¿Dónde conocéis esas canciones no tan conocidas? Sí, yo las encontré principalmente en un disco publicado por la Universidad Hebrea, por el profesor Edwin Serusi, que de hecho es un doble disco de grabaciones de Haim Efendi, el gran hazán de Estambul, y Belgazi también, por supuesto, los dos grandes hazans, es decir, cantores de música litúrgica, que también hicieron repertorio secular sefardí. Y ellos lo grabaron a principios del siglo XX, cuando había esa posibilidad de los dos minutos o de grabar las canciones de dos minutos y medio. Y esto fue recogido en la página web sephardicmusic.org o algo parecido. En cualquier caso, estos discos, estas grabaciones de Haim Efendi, que gracias al encuentro con Edwin Serusi tuve acceso a esas grabaciones históricas hechas a comienzos del siglo XX. Ahí encontré muchas canciones y de hecho hemos basado nuestro último disco en estas grabaciones históricas, poniendo de forma paralela esas propias grabaciones históricas, que son desde luego excelentes. Tienen un sonido muy malo, pero son muy buenas. Ha sido duro encontrar buena música y lo hemos hecho al final, a principios del siglo XX. meaning of the name of the band. Me gustaría saber el significado del nombre de la banda, Shira Utfila. Sí, es el nombre que le puse hace unos 15 años como nombre del grupo y quiere decir Shira es una canción en hebreo y Utfila es plegaria y Shira Utfila es canción y oración. En aquel momento cuando empezábamos cantábamos bastantes plegarias. Hoy en día nuestro repertorio, debido al hecho que si quieres estar en los festivales tienes que tocar algunas canciones que sean algo más enérgicas, por eso tenemos menos plegarias y más música secular, en la cual podemos introducir diferentes ritmos y diferentes patrones que la gente pueda bailar y disfrutar más. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Polonia, en Gdynia, y todo el éxito para ti y para tu grupo. Gracias, un placer estar con vosotros también. Siberia salarana sentada en la hornaya. Viendo sus buenas fritas, impartiendo a sus hermanitas. Ahí sonaba la música de Shira Utfila, otro de los grupos que pudimos disfrutar y con los que pudimos conversar también durante la celebración de ese Festival Globáltica, en el cual el equipo de Mundofonías estuvo presente en la ciudad de Gdynia, a orillas del Mar Báltico, en el norte de Polonia, a finales del mes de julio. Un festival, desde luego, muy interesante, agradable, así como el entorno y todo lo que pudimos ver por allí. Pues os vamos a dejar con el artista que cerró esta edición del Festival Globáltica, con Rabí Abu Jalil. Desde el Líbano estuvo allí con su laúd. En este caso fue un concierto en una sala cerrada que ponía el broche final a este festival que, como decíamos antes, pues disfrutamos bastante allí en el norte de Polonia, en un entorno bastante bucólico y agradable. Y nos despedimos con este recuerdo estival. De Rabia Bujalil nos quedamos con el tema Mamis Mabis, mi musa abusa de mí, algo así sería. Y nos despedimos recordándoos como siempre las coordenadas de contacto. Mundofonías.com, nuestra página web, radio@mundofonias.com, el correo electrónico con el que podéis contactar, y también nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Thank you.